Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hay algo que no entiendo. Tu juego todo fue o cuál salar. Sabadito, sabadito, alegre, qué bueno que está usted con nosotros. Mire, le vamos a traer un programa sensacional. Se va a divertir usted, va a haber muchos regalos, Rubén Labastida, ¿no? Sí, vamos a tener boletos para el teatro, vamos a tener boletos para el cine, algo de tango, vamos a tener el martes en el Hotel NH de la Ciudad de México. Hay que estar pendientes, va a estar bueno el programa. Hoy, sábado 20 de mayo de 2017, nos saluda Eduardo Ramos Fuster. Han transcurrido 140 días del año y hoy precisamente va a terminar la vigésima semana de este año. Año difícil, ¿eh? Con esto de los periodistas, el asesinato de los periodistas. Decía el presidente Enrique Peña Nieto en el evento del día miércoles, allá en la reunión de la CONAGO, que habría que guardar un minuto de silencio por los periodistas caídos, ¿no? Y todos los comunicadores que estaban en el evento, les voy a decir que lejos de guardar el minuto de silencio, inmediatamente se pusieron en pie y empezaron a gritar: ¡justicia! ¡Justicia! Ni un minuto más de silencio ante la muerte de los comunicadores. No van a poder acallar la conciencia de la sociedad. Fue lo que le dijeron al presidente Enrique Peña Nieto. Ante esto, el presidente simplemente dijo que va a poner todo su esfuerzo y que se comprometía a que hubiera justicia y que esto no volviera a suceder. El periódico El Punto Crítico así lo consignó el día jueves de esta semana. Pero el sábado, el fin de semana, son días alegres. Vamos a disfrutarlos el día de hoy. Vamos a tener a Miguel Muñoz con Migrante, ¿no? El tema de los migrantes. ¿Cómo se llama tu programa en El Punto Crítico, Miguel Muñoz? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está aquí el poeta? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Se llama Frontera Abierta y, por supuesto, estamos todos los miércoles transmitiendo. Transmitiendo desde puntocrítico.com. Bueno, y que ya vas a estar aquí con nosotros con un segmento también de Frontera Abierta, apoyando a todos los migrantes que nos hacen el favor de escuchar. Claro que sí. Y hoy vamos a tener al presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, Abel Flores, el cual nos va a mencionar un poquito de todo el trabajo que hacen en favor de este sector de la población. Pues más adelante. Y vamos a tener también a Federico Valle Chirino el día de hoy. Está allá en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿no? Federico, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues los voy a llevar hasta Chetumal, Quintana Roo, y también a la ciudad de Taxco, Guerrero. Y entonces estén muy pendientes porque les voy a platicar por qué los voy a llevar a esos sitios. También vamos a tener a Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio, de la televisión también, y de medios de comunicación, y no sé qué tantas de cosas. Internet. De internet también. Sí. Miguel Ángel López Ibernal, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Pues a propósito del tema, es un soneto 37 al inmigrante. Ándale, bien y fuerte va a estar, ¿no? Oye, Miguel Ángel López Ibernal, escribiste un libro hace poquito. ¿Ya lo estás promocionando? Ya lo estamos promocionando. ¿Cuántos nos vas a regalar el día de hoy? Pues el día de hoy, espérese, cinco. ¿Cinco? No, se me hacen muchos. Vamos a dar tres libros y el que quiera que lo compre, ¿no? Que vaya a las librerías. ¿En qué librerías está tu libro? En el sótano, el péndulo, casa de libro y en Porrúa y en el Fondo de Cultura Económica. Y seguimos, va a estar también Rubén Labastida. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarlos, amigos Radio Escuchas. Hoy vamos a tener una extraordinaria cantante regia, se llama Claudia Santos, está promocionando su música aquí en México. Vamos a platicar con moneros, con Rapé, es uno de los mejores moneros de México. Hicieron un video, un grupo de punk que se llama De Nalgas. Y bueno, pusieron un video contra la censura, contra la devaluación del peso, todo lo que está mal, la corrupción en México. Hicieron el video, se llama Con Dinero Baila el Perro. Y los moneros hicieron el video, ilustraron el video. O sea, va a estar muy, muy padre. Pero lo hicieron bien, o sea. Pero lo hicieron muy padre. Ah, con todos los dibujos. Mira, yo no lo veía. ¿No? No, pues claro. ¿Y cómo se llama entonces? ¿De Nalgas? De Nalgas, ¿qué te parece? Ahora sí que se fueron. Se fueron, ¿eh? Se fueron. Y también tenemos boletos para Acuarelas en Tango, que es un espectáculo que se presenta en el Hotel NH los martes. También tenemos boletitos y la entrevista. Hay que estar pendientes, ¿no? A lo largo del programa se van a estar dando las fórmulas para que usted pueda conectarse. Básicamente hay que dar un like ahí en las redes sociales del Punto Crítico. Rubén Lavacida les va a ir diciendo a lo largo del programa y se llevan los premios. Vamos a tener promociones inclusive de cine, de también, cine, supuesto, teatro y demás. Muy padre, que va a estar muy bien. Pues si le parece, vamos y regresamos, ¿no?, con todos estos temas. Como siempre tenemos grandes propuestas para ustedes que amablemente nos acompañan. Tenemos teatro, cine, hay boletos, hay regalos para todos ustedes. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos marcado a Ricardo Cortés, quien está participando en esta puesta en escena, El Truco de Patrick. Qué gusto saludarte, mi estimado Ricardo. Gracias por tomarnos la llamada en esta extraordinaria tarde del sabadito aquí en El Punto Crítico. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias también por la invitación. Oye, pues platícanos acerca de esta extraordinaria apuesta de la compañía La Verdolaga, por cierto, ¿eh? ¿De qué trata? ¿Tenemos una historia infantil o de qué trata esto? Sí, mira, es una historia. Lo que pasa en la obra es que Patrick es un niño de 11 años que se entera que va a tener un hermano porque escucha a sus papás en las noches. Los espía y los escucha. Entonces escucha un día a los papás que están hablando y hablan de que va a tener un hermano, Patrick, pero que este hermano a lo mejor no aprenda a hablar. Entonces Patrick pues con el entusiasmo de saber que va a tener un hermano, se pone a investigar por qué no alguien no podría hablar en lo, y va con amigos de la escuela. Esos amigos los llevan con maestros o los llevan con otros compañeros, con personas que a lo mejor Patrick nunca se relacionaría, pero motivado por la emoción de su hermano, pues lo hace, y poco a poco descubre que su hermano va a tener una discapacidad. Y eso modifica todo el entorno de Patrick y lo motiva más a querer ayudar a su hermano y a otras personas. Oye, tú, Ricardo Cortés, ¿cuál es el papel que desempeñas en esta puesta en escena? Que suena bastante interesante, obviamente, por tratar ese tema tan importante para los niños, para los adultos también, obviamente, de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Claro, sí. Yo soy Patrick en la obra. Patrick. En realidad, sí, la obra es nada más de dos actores, y la cuenta Patrick y su hermano que todavía no nace. Entonces, entre los dos hacemos a todos los personajes, son otros 10 personajes que nos vamos transformando, nos vamos cambiando del hermano al otro hermano, a los maestros, a todo. Uh-huh. Y es muy interesante también. Oye, pues están presentando en el Teatro Sergio Magaña, allá muy cerca del Metro San Cosme. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la apuesta? ¿Nos va a hacer divertirnos? ¿Nos va a hacer reflexionar? ¿Ponernos tristes de repente? ¿Identificarnos? Esta serie de emociones, coméntanos, por favor, si eres tan amable. Claro, sí, mira, como dijiste, estamos en el Teatro Sergio Magaña los sábados y domingos a la 1:00 p.m. Perfecto. Es una obra infantil. ¿Mandé? Es una obra infantil. Es una obra, pues en realidad es para todo público. Okay. Podría parecer que es infantil porque la cuenta un niño de 11 años y su hermano. Uh-huh. Pero en realidad la situación los sobrepasa, ¿no? Entonces, la anécdota es muy clara y muy sencilla de contar para los niños, para que le entiendan a los niños, pero también es muy contundente para los acompañantes de los niños, para los hermanos mayores, para los papás, para los tíos, abuelos. Y en momentos, claro que tiene sus rasgos de comedia, tiene momentos cómicos, tiene momentos histéricos, tiene momentos de reflexión y también de generar empatía y de ternura, ¿no? Oye, ¿hasta cuándo se van a estar presentando? ¿Es una corta temporada? Sí, lamentablemente es una corta temporada. Vamos a estar hasta el 11 de junio. Perfecto. Hasta el 11 de junio ahí en el Teatro Sergio Magaña, a la 1:00 p.m, sábados y domingos. Perfecto, me late la idea. Oye, Ricardo Cortés, ¿tú cómo te sientes con Emiliano, con tu compañero, con esta historia? Y platícanos también acerca un poquito de la compañía Verdolaga, si eres tan amable. Claro, mira, la verdad es que Emiliano y yo, que te digo, somos los dos actores, estamos muy contentos de hacer este texto. Desde la primera vez que lo leímos, Emiliano y yo, Emiliano me comentó, me dijo que desde hace mucho tenía ganas de hacer un texto así de entrañable. Y claro que es un texto muy, muy entrañable y lo disfrutamos muchísimo, nos gusta muchísimo hacer ese texto y poder compartir con muchas personas. También como compañía lo que estamos haciendo, y que es algo también muy importante que quisiéramos destacar, es que estamos haciendo una recaudación de fondos en el portal de donadora.mx. Y todo el dinero que se recaude a través de este portal es para invitar a fundaciones, a instituciones, a escuelas o agrupaciones de niños con discapacidad y en situaciones vulnerables. Entonces nosotros contactamos a estas instituciones, a estos grupos, y los llevamos gratis al teatro para que puedan compartir con nosotros este viaje que es el Truco de Patrick. Oye, repítenos por favor, si es tan amable, donadores.mx. Exacto, el portal es donadora.mx. Donadora.mx, ok. Exacto, y ahí se meten y en donde buscan los proyectos se llama el Truco de Patrick. Perfecto. Pueden aportar desde un peso hasta lo que quieran. Y una buena noticia también es que el Papalote Museo del Niño nos está apoyando. Entonces, al momento en que tú donas cierta cantidad, recibes recompensas tanto de la compañía, que somos nosotros, como del Papalote Museo del Niño, para poder disfrutar también de sus atracciones. Oye, también compártenos por favor las redes sociales, no sé si tienen algunas redes sociales en el Truco de Patrick. Claro, claro, exacto, estamos en Facebook como el Truco de Patrick y también como la Verdolaga Compañía de Teatro. Extraordinario. Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos, mucho éxito como siempre. Y estaremos al pendiente de todo lo que lleven a cabo por allá en la compañía La Verdolaga. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias a ustedes y es un placer. Los saluda Rubén Labastida esta tarde. Vamos un corte y continuamos con ustedes aquí en el Punto Crítico Radio. Información útil. Estás para... Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. 30% de descuento en shorts y bermudas para la familia. Y champú Pantene de 500 o Head & Shoulders de 375 mililitros a $49.90 cada uno. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Al 22 de mayo, consulta restricciones. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Déjate, mírate, muérete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Ya inició la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2017. Seguimos salvando vidas gracias a ti. Por favor, no cierres los ojos y sigue ayudando. Gracias. Entra a cruzrojamexicana.org.mx. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profede, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así se cuenta a México. En días pasados, se dio el banderazo de salida al primer embarque de carne de cerdo mexicana hacia China, con una estimación de exportación de 750 toneladas de este producto y 200 toneladas de carne de res mensual. Así lo dio a conocer la Zagarpa. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hay algo que no entiendo. Muchas sorpresas, como siempre tenemos para ustedes. Música, cine, teatro, empresas de éxito. Está muy completo el programa, o tratamos de que esté completo, Hoy nos acompaña, ya lo están escuchando aquí al pie del cañón, muy contenta. Y agradecemos el que te tomes el tiempo, la molestia. Sabemos que el tráfico, como siempre, está de locos, ¿no? Uy, es una sí. contingencia ambiental, pero la mayoría le vale gorro, ¿eh? ¿De tal? No, los Monterrey. Es que yo no sé, yo vengo de Monterrey y para mí el tráfico no de eso, ¿no? La ciudad de... No, sí, hay mucho tráfico y está el calor horrible. Pero entonces te sientes como en casa. Más o menos. Más o menos, pero si te tardas como el triple en llegar a todos lados. ¿Sí? Oye, Claudia, aquí está con nosotros la cantautora Claudia Santos. Así está es. Promocionando su segundo sencillo, ¿Por qué? Así es, vengo a promocionar mi segundo sencillo que se llama ¿Por qué? Que ya está en redes sociales, en Spotify, iTunes, Google Play, bla, bla, bla. Todo lo que se te ocurre. Y YouTube, que ahí está ya el video. Oye, ¿y cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes ahora que, bueno, pues ya estás, ahora sí que de Solín? Sí. Como diríamos, acá estabas en una agrupación, agrupación... Nina Pilot. Así es. Pues, diferente, Contenta. Contenta, sí, la verdad sí estoy contenta porque sigo haciendo música. Eso es lo único importante al final de cuentas, ¿no? Lo único que yo quería hacer era música y digo, se dio como solista, pues vamos a ver qué pasa. ¿Y ya cuánto tiempo llevas en esta faceta? En esta faceta ya tengo como unos 3 años, yo voy a cumplir unos 3 años ya. Uh-huh. Ya, ahí va empezando, pero pues ahí va bien, estoy muy emocionada, vengo a tocar, que es lo más importante, vengo al Caradura. Mañana estaré en el Caradura a las 10 de la noche, empiezo yo. Ajá. Y pues para que chequen el video que está en YouTube, la verdad, muy contenta por cómo quedó, ¿no? El audio, que la producción del audio fue por Charles Aleal, que en Psicofonía Estudio, allá en Monterrey. Y el audio y el video hecho por Bionic Collective, también allá en Monterrey, que ellos dos hacen mancuerna, son hermanos. Y la verdad, muy contenta con lo que hacen esas dos empresas. Y pues quedó muy bien el video, estoy bien contenta. Mañana va a estar en el Caradura. Así es. Pero has llevado estás aquí en la Ciudad de México, sí. Pero has llevado una extensa gira por toda la República Mexicana. Pues eso estoy tratando, ¿no? Estoy tratando de visitar los más lugares que pueda. En julio estaremos, queremos armar una gira, regresar aquí al DF, ya que tenga las fechas ahí para que la chequen en Facebook, vamos a regresar aquí a la Ciudad de México, vamos a Querétaro, Puebla. Estamos tratando de armar todo eso, ¿no? Ya fui a Zacatecas, ya fui a Saltillo, vamos a ir a Torreón, y pues visitando lo más que se pueda para presentarles el nuevo proyecto, ¿no? Pero pues esto no es nuevo para ti, ¿no? En la agrupación ya también había recorrido, sí. Digamos que te la pasas desde gira artística, ¿no? Pues digo, mostrando tu talento. Pues sí, era algo familiar, ¿no? Gracias a Dios, no empecé así como que de cero. Uh-huh, porque exacto. Pues ya conozco un poco, porque ahora haciéndolo sola, pues sí es un poco diferente. Pero pues ¿cuál sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, platícanos. Pues para empezar tengo que hablar yo sola. Ajá. Ahí está el número uno. Antes mínimo era las entrevistas, era uno se callaba tantito y le preguntaban a las demás. Lamentabas a todos para el juego. Sí, así es que no. Toda la composición, arreglos, todo se dividía en 4 mentes, ¿no? Y ahora pues realmente soy yo y aquí ando. Oye, ¿y cuando te inspiras, qué es lo que haces? ¿Te echas unos tragos? No, ¿te vas a caminar? ¿Estás sola en tu casa? Estoy sola en mi casa usualmente. He usado más que nada las mañanas para componer. No sé por qué, me gusta, no a las 7 de la mañana, no crean, soy músico. Pero sí temprano. Pero sí tempranón y ya, ahora sí dejo la maqueta y todo. Y luego ya regreso en unos días ahora sí a ver cómo quedó y a ver si me gusta, ¿no? Porque luego algo digo, ¡ah, qué padre quedó! Y en 3 días pues así de que el guacala. Cosa hice, ¿no? Sí, así de que, no me gustó. Pero, y ya en la noche ahora sí me junto ya con los músicos, ensayamos o montamos canciones nuevas y ya. Oye, Claudia, ¿tus rolas en qué se inspiras o de qué trata? Pues de todo, hay de todo, ¿no? Hay de desamor, hay de extrañar a alguien, hay de ya me cansé de que me hagas estas cosas, de coraje, de todo, ¿no? O sea, es lo que voy viviendo día a día o cualquier historia que me pueda... que me puede inspirar, ¿no? De coraje, por ejemplo, ¿qué te hace? Por ejemplo, digo, porque ahorita obviamente, por ejemplo, el tráfico de la ciudad, sí, híjole, algo así. No, sí, pues no. Ya sabemos que coraje de la qué, de... No, el coraje, ya sabes, de las críticas, de las puñaladas ahí por la espalda, de las tradiciones y lo normal, ¿no? Que hay cosas que has vivido. Sí, pues, exactamente, normal, casual, pero bueno, todo sirve para ponerlo ahí en un papel y ponerle música y que salga algo padre. Oye, estás promocionando tu segundo sencillo, uh-huh, pero el primero, platícanos el primero y ahora, ¿por qué? Valga la redundancia, ¿por qué? ¿Por qué? Pues el primero fue No Me Verás, que trata de una situación así como de, ¿sabes qué? Está bueno, está bien, pero ¿sabes qué? A mí ya no me vas a ver llorar, ya no me vas a ver nada, y ahora sí ya vamos a otro canal. Y la de por qué, porque la de por qué es una de desamor, de explícame el por qué se fue todo a donde no estaba, a donde no está padre, por qué, qué pasó. Entonces, ahora sí que por qué se fue todo a... Sí, básicamente, ¿no? Que por qué, ajá. ¿Qué hiciste mal? Como dicen por allá, ¿qué hiciste mal o qué hiciste mal? Ok, que hicimos mal pues los dos, porque no creo que se recaiga solamente en una persona, ¿no? Y es de dos, y alguien hizo, las dos partes tienen que haber hecho algo. Y bueno, ya estás lista para el Caradura, ya lo visitaste, ya estuviste ensayando y todo, y toda la otra. Mañana vamos a estar ahí, mañana hay soundcheck y todo, y ya mañana llegan mis músicos. Perfecto. Sí, ¿cuántos integrantes son? Somos cinco, vienen cuatro mañana, tengo guitarra, bajo, batería y piano, y yo con la otra guitarra. ¿Hay algo que, cambiando un poquito, haciendo un paréntesis, hay algo que te guste aquí de la Ciudad de México o que no te guste? Digo, aparte de lo que sufrimos todos los días. Sí, ¿qué me gusta? Me gusta la gente, me gusta la libertad. No, es como es una ciudad más grande. Exacto. No hay tanto chisme y drama, creo yo. Exactamente. Pues pueblo chico, infierno grande, aunque Monterrey está muy grande, pero pues... Uno por ser de ahí, pues se hace pueblo. Se cuela la información, sí, ¿no? Ajá. Oye, qué padre, compártenos de una vez tus redes sociales, por favor, donde podemos estar al pendiente de pues tu producción, claro, tu música. Claro que sí, está en Facebook como Claudio Sánchez, ahí para que le den like, ahí está el video, ahí están las fechas, ahí está todo. En YouTube mi canal se llama Claudia Santos, para que lo busquen, ahí está el nuevo video que ya lo subí el viernes. Instagram, Claudio Santos Music, y de todas maneras con Facebook, ahí en Claudio Santos, ahí está toda la información. Perfecto. ¿Ya te sientes preparada? ¿Ya te sientes lista para...? Ya, totalmente lista. Ensayamos mucho antes de venirnos y ya estamos todos listos, hablando con aquellos, ya haciendo la maleta y todo. Entonces ya. Me parece extraordinario. Me da muchísimo gusto. Y otra pregunta que nos gustaría hacerte en esta tarde, que amablemente te da la cita con nosotros. ¿Extrañas a Nina Pilots? O digo, sin afán de chisme ni nada por el estilo, simplemente saber... Claro, esta compañía, ¿no? Claro, hace rato hice una entrevista también y me dicen, bueno, ponte para la foto. Y yo, de ay, espérame, no sé cómo abandonarme sola. Espérame. Y ya, ahí. ¿No? Perdón. Pero... Claro, pues después de ir con gente. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellas? Cinco años. Perfecto. ¿Y qué nos tiene que te ha enseñado, por ejemplo, este extraordinario lugar Monterrey, en experiencias, ¿no? Para que finalmente las plasmes de tus canciones. Pues me enseñó más de Monterrey el tiempo que estuve en Los Ángeles haciendo, estudiando música, ¿no? Me fui ya cuando se acabó el proyecto, tuve la oportunidad de irme a Los Ángeles a estudiar música, y ahí fue cuando realmente ya nace el proyecto como de Claudia Santos, ¿no? O sea, realmente me fui a ver qué pasaba, si conseguía banda o a ver qué. Pero pues las clases y todo me fue llevando a como hacerlo individual y dije, bueno, pues no lo voy a desperdiciar, ¿no? Claro. Ya está haciéndose, ¿no? Entonces me puse a grabar y dije, pues a ver qué pasa y ya está acá. Ahí vas en el camino. Y ahí voy, exactamente. ¿Qué es lo que sigue con Claudia Santos? Lo que sigue es, pues ahorita el Caradura, en junio, principios de julio me meto a grabar ahora sí lo que viene siendo la continuación de esta canción, que ya es un EP, y espero ya estarlo sacando en unos mes y medio, dos meses, para que tengan más música. No vaya a ser el próximo qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. No. ¿Por qué ya está? No te preocupes, las demás canciones, una se llama Sin Tropezar y la otra Volver a Comenzar. Ah, pues ya. La ya otra se llama Nada y las otras dos todavía no les pongo letra, pero ahí están. Perfecto, ya ahí está, ya nada más yo creo que la estás puliendo. Sí, ya, de hecho, de las nuevas vamos a tocar tres. Entonces, para que le caigan ahí, las escuchen y luego ya las bajen, ahora sí. Pues no sé si tú quieres agregar algo más. Yo aquí ya estoy buscando exactamente la dirección del bar Caradura para que nuestros amigos radioescuchas... sé que está allá por el centro, pero también me pierdo, ¿no? Pues es que si tú te pierdes, imagínate yo. Es que yo les he dicho aquí, no me vayas a tirar aquí, no me dejen porque me pierdo. Sé que está en la Condesa, es lo que sé. Ahorita, si no, nosotros ahorita lo posteamos ahí en las redes sociales. Pues nada más que respeten ahí a Claudia Santos para que le den like, y que estén pendientes, que vienen, pues voy a estar haciendo mucha música lo que resta de este año y espero que el otro año también. Y pues estén preparados porque vengo con todo y tengo muchas ganas de tocar. Sí, lo que estoy viendo en algunas notas donde ya te han hecho las entrevistas, mira nada más aquí en la crónica. Así donde es. Ponen Claudia Santos debuta con enérgico rock. Así es. Eso es, mami, eso es todo. Entonces, bueno, oye, desde los 10 años estás en esta onda, ¿cierto? Pues digo, empecé a tocar, o sea, no es como que los 10 años me lancé. Ah, bueno, no vaya a ser así como que... Es que ya soy más grande de lo que se ven las fotos. Empecé de chiquita tocando el piano. Así es, pues sí, yo creo que todo uno empieza con el piano, es lo más fácil, creo yo. Es muy visual. Bueno, la flauta así como los... No sé por qué, nunca he entendido por qué la flauta, pero la flauta... También tiene lo suyo, ¿no? Sí, supongo que sí, pero ya no la flauta esa de la escuela, la flauta transversal, y eso sí, qué bonito. Sí, eso ya es como las 13, 14 años. ¿Esto para qué? Oye, Claudia Santos, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por darte el tiempo de venir aquí con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación. Físico. Sabemos que el calor está tremendo, también nosotros estamos aquí. Oye, otro. Sí, qué bueno que me vine preparada. Y fresca. Qué bárbaro. Fresca. Sí. Fresca, eso creo que es lo más importante aquí. Pues, no hay, al menos no me ha tocado tanto mosquito. No, ahorita me tocó uno que otro. Esto ya parece Monterrey, yo que estaba oyendo del calor. Allá que estamos como 45 grados. Híjole, no juegues, aquí estamos como a 24, ¿no? Algo así. Pero aquí lo que nos da la torre es la contaminación. Pues Monterrey está peor ya. ¿Sí? Ya, habría que darnos una qué vuelta. Qué padre que ya ganamos en eso. Mm. Y eso que no tenemos ni la cuarta parte de la gente. Pero como es industrial, pues... No, pues es algo así como que se menciona, pero no es para enorgullecerse. Sí, no, la verdad no, para nada. Está muy... La contaminación, sí. Ya. A veces hay días que no se ve ni el cerro de la silla. ¿En serio? Así, literal, hay días que salgo y digo... Ay, Dios, no siquiera se ve el cerro a la silla. Me va a morir. Híjole, qué bárbaros. Pero ya es un comentario extra aparte, sí, Claudia. Sí, exacto. Finalmente, bonito, precioso, me encanta Monterrey. Ah, sí, claro, bien. Sigue padre. El género rock, por favor. No vaya a ser que al rato ya te esté escuchando cumbia. No se me da. La verdad, yo siempre dije que escribir y hacer lo que se me daba, y esto es lo que se me da. Bueno, pues Claudia Santos estuvo con nosotros aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a un corte y continuamos con todos ustedes. Bar Caradura, por allá por la Condesa también. Ahí googleélo, porque, perdón, pero no soy de aquí. Ah, sí, póngale. Yo también estaba buscando, pero estoy en esto, estoy aquí con Claudia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno, dos! En Comercial Mexicana y Mega tenemos todo para los pequeños al precio más bajo. En pañales y toallitas húmedas Huggies y King Bebé, compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. ¡Wow! En pañales y toallitas Huggies y King Bebé, compra uno y el segundo es a mitad de precio. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 22. La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencia en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/C. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No lo olvides. Sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Regalo a mamá y descarga la música que le gusta en orfeón.com. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Me reyerven las hierbas. Cada sábado, escucha un noticiario que informa sobre lo que acontece en México y el mundo de una forma dinámica para entender la noticia. Fórmula en sábado. con Raquel Flores. Sábado 6 a 7 de la tarde, hora del centro. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fíjate que nos encontramos con una extraordinaria y buena propuesta. El extraordinario grupo de Nalgas ha hecho, pues es un grupo extraordinario de punk, ha llevado a cabo un muy buen video, muy buena música siempre han tenido. Sin embargo, en esta ocasión se lanzan con todo contra lo que estamos hartos nosotros los mexicanos, contra la política, los presidentes, que Duarte, que, ojole, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y por ello hemos contactado al artista Rapé, para que nos platique, porque estuvieron en el video, en la realización del video, junto con otros extraordinarios artistas del dibujo. Y en esta ocasión, Rapé, pues nos tiene los pormenores. Rapé, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos a tus órdenes, ya los amigos radioescuchas al pendiente de esta entrevista anunciada en El Punto Crítico. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se dio esta unión para que finalmente ustedes sean parte de esta protesta política a través de la música de Nalgas? Pues mira, en honor a la verdad, yo soy muy amigo desde hace muchos años de Josué Orduña, quien lleva este grupo maravilloso de jóvenes músicos y talentosos, y me comentó de la idea de ilustrar con nuestros cartones, con los cartones de Hernández, de Elguera y míos, esta canción que me parece fabulosa, que me parece fuerte, contundente, importante, indispensable para esta generación de chavos, de chavas que ya están hartos de las mentiras, y no tan jóvenes, dándose cuenta de que nos están robando, nos quieren callar, nos están asesinando, que se están inflando los bolsillos con nuestro dinero. Y hacerlo, denunciar esto con música y con discos, me parece una maravillosa idea, maravilloso. Oye, ¿cómo te sientes en esta gran profesión que llevas a cabo, en este arte que es estar la denuncia social a través de los dibujos, que además pega durísimo? Yo creo que pega más que una editorial de los más grandes, ¿no? ¿Tú qué nos dices al respecto? ¿Cómo te sientes obviamente con tus compañeros? Pues mira, ¿qué te digo? Tengo ya casi 20 años haciendo esto y siempre he sido de la idea de que tenemos que denunciar lo que le pasa al país, lo que nos pasa, lo que nos están haciendo. Nunca he sido bueno con las palabras. He tenido la fortuna de poderme comunicar con dibujos y es algo que afortunadamente he tenido durante mi vida, poder hacerlo a través de mis cartones, de mis historietas, de mis animaciones. Creo que es un lenguaje universal y creo que, así como otros periodistas, tenemos que ser muy claros, muy contundentes. Tenemos que no solamente ilustrar el punto de vista de los periódicos en los que trabajamos, sino ser dueños de nuestra palabra, dueños de nuestros dibujos, dueños de nuestras demandas, de nuestras denuncias. Y es exactamente lo que estamos haciendo con el grupo de Nalgas, haciendo exactamente eso, pero con animación y con música. Oye, una de las cosas, platícanos, porque a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, nos preguntan cómo es el amanecer de una caricaturista, cuando se despierta, qué es lo primero que hace, o durante la noche está aquí pensando en el próximo dibujo, o ya tienes muchísimo material y ya no sabes ni dónde clavarlo, ni dónde meterlo. ¿Qué nos dices al respecto, Rapé? Pues lamentablemente eso último que dijiste es la pura verdad. Muchos colegas caricaturistas de otros países nos invitan a que hablemos de lo que pasa en el mundo porque también hay muchas cosas terribles que pasan, ya ves, con Donald Trump, ya ves lo que pasa en Francia, ya ves lo que pasa en Turquía, con los medios de comunicación. Sin embargo, aquí tenemos muchísimos problemas, muchísimos, hasta nos hacen falta caricaturistas. Todos los días yo me despierto y lo primero que hago, lamentablemente, es una adicción la información para mí. Me levanto y es ahora con el teléfono. Antes era, en verdad, antes de ir al baño me iba a abrir la puerta para ver los periódicos que estaba yo suscrito. Es una necesidad de ver las primeras planas, estar todo el día conectado a Twitter, Facebook, no sé, por las redes, ver los medios de comunicación, estar en contacto constante, permanente con los colegas reporteros que están en el momento justo en el que están levantando la noticia. Y en la tarde, que es cuando ya tengo que empezar a trabajar, porque mi deadline es a las 8 de la noche, más o menos como a las 4, yo me siento frente al hoja en blanco y ya vi que hace el tema. Solamente lo único que tengo que hacer es el cómo, o sea, la contradicción entre lo que el político dice y lo dibujo en contraparte con lo que está haciendo. Es exactamente lo que básicamente tengo que hacer todos los días, es evidenciar la contradicción de lo que dice y lo que hace. Ese es mi trabajo. No, y es que definitivamente, Rapé, como lo estamos comentando, desgraciadamente tenemos, en tu caso afortunadamente, mucha tela de dónde cortar. Obviamente me imagino ver las noticias, automáticamente te empiezan a llover las ideas. Y bueno, pues finalmente una de las cosas, y regresando a lo del video, el video con dinero baila el perro. Así es que, extraordinario, se estrena el próximo 30 de mayo, ¿es correcto, Rapé? Tengo entendido que sí. Ahí los buenos son los de Terrícolas y Méfiles y los chavos de Nalgas. Yo estoy muy contento por esta unión de fuerza, por eso que yo veo esto, es un cóctel audiovisual importantísimo, y sobre todo para llegarle a las nuevas generaciones que ya están hasta la madre. Perdón por la canción, pero en verdad, eso es lo que estamos, eso es lo que dice la canción, estamos hartos, no nos van a callar, no nos van a parar. Definitivamente, ¿cómo te sientes con Elguera, con Hernández, retando la censura en este video musical que sí existe, desgraciadamente sí existe la censura? Y tu punto de vista como periodista de este arte, del dibujo, como monero, ¿cómo te sientes frente a los asesinatos que están presentes en los periodistas? Pues mira, estamos hartos, estamos muy tristes, estamos muy enojados, estamos trabajando también, tratando de ver de qué manera podemos exigir con mejor efectividad al gobierno que se haga algo en contra de esta impunidad, que es la que hace que asesinen con tanta facilidad a tantos colegas periodistas. Creo que ya me parece absurdo que hasta apenas ahora, después de 36 periodistas asesinados en lo que va de sexenio, se pongan las pilas y convoquen a los demás gobernadores a ver qué hacer en contra de estos asesinatos. Me parece absurdo, me parece cínico cuando ellos mismos los censuran a través de los medios, de sus directores de periódicos, para que no digamos la verdad. A mí me parece que tenemos que ser muy, muy, muy contundentes, tenemos que ser muy profesionales, muy creativos y buscar cada vez más canales de distribución de estos mensajes. Por eso estoy convencido de que con Genalda y esta canción y con los moneros podemos llegar y hacer poner un granito de arena más para esta demanda de justicia. Pues a mí me encantó obviamente el video, me encantó la rola, esta extraordinaria letra inteligente que también hace falta bastante en las letras de la música actual. Y tres de los moneros más importantes, obviamente donde estás, Rapé, Elguera, Hernández, pues no nos queda más que aplaudir tu labor como caricaturista, como monero. Y bueno, pues desearte mucho éxito. Vamos a estar muy al pendiente de, obviamente, de tu trabajo. Y obviamente un saludo muy especial para esta banda de punk que me encanta, de Nalgas, integrada por Karel, Puxi, Boris e Irvio. Y te deseamos mucho éxito. No sé si deseas agregar algo más, obviamente tus redes sociales, para estar muy al pendiente de la nueva monería que vas a llevar a cabo el día de mañana. Oye, maestro, pues no, nada más me queda más que agradecerte el espacio, entrevista, la difusión, tu muy buen gusto. Y la verdad, te agradecemos un montón que nos des este chance. Creo que es indispensable difundir. Existe este nuevo video, esta iniciativa de Denalgas. Y creo que vamos para adelante, ¿qué te digo? Ahí nos siguen en las redes de Terrícolas Imbéciles, de Denalgas y las de los Moneros. Monero Rapé, A. Higuera y Monero Hernández. Una última pregunta, Rapé, disculpa. Como Monero, ¿nunca te ha tocado algún, ya sabes, algún político que se haya molestado, que te haya llamado, que te haya puesto ahí un mensaje mamoncillo en las redes sociales? Me han querido comprar cartones de manera muy cínica, como queriendo comprar mi opinión. Alguna vez me dejaron un mensaje en el coche que decía calladito. Me han algunos, no políticos, sino algunos seguidores en redes o troles, me han amenazado con meterme un balazo. Eso fue hace muy pocos días. No sé, creo que hay de todo. Uno no puede acostumbrarse, siempre hay que andar con cuidado, pero lo único que me queda claro es que no voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer, lo que tengo que hacer, que es hacer mi trabajo. Pues muchas felicidades, hace falta gente como tú, mexicanos como tú, en este país. Un fuerte abrazo, los mejores deseos, y estaremos muy al pendiente de esta producción con Dinero Baila el Perro, de Nalgas y los Moneros, ilustrando este extraordinario video. Hasta pronto, estamos en contacto, Rapé. Muchísimas gracias, a ti y a tu público. Un abrazo. Amigos Radio Escuchas, ahí están las propuestas. Ya ven que nosotros no tenemos tampoco pelos en la lengua. Nos encanta ser objetivos, ser un medio puntual, oportuno. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook. España está a punto de conocer a su nuevo rey. Este 27 de mayo sigue la final de la Copa del Rey, Barcelona contra el Deportivo Alavés, en vivo, en exclusiva y en alta definición total con el nuevo Sky HD. Suscríbete desde $0 en HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Siempre IN, guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mentes deslumbrantes, personajes que han transformado al mundo. Conocida como la reina del crimen y la dama del misterio, Agatha Christie es la escritora más traducida de todo el mundo. Nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, Reino Unido. Trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial y vio muchos casos de envenenamiento, llegando a ser una experta en el tema. Por ello, muchos de sus personajes morían envenenados. De joven, visitó el Cairo y quedó fascinada. La cultura del país se vio reflejada en varios de sus libros, Muerte en el Nilo, Cita con la Muerte o Asesinato en Mesopotamia. Sus manuscritos a menudo resultaban ilegibles. Tenía un problema de coordinación muscular, por lo que contrató a un asistente al que le dictaba sus obras. Cansada de escribir sobre asesinatos, crímenes y detectives, decidió escribir novelas de amor. Publicó 6 novelas románticas, completamente lejanas a su temática habitual, bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Ton. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeyton.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues lo prometido es deuda. Oigan, fíjense que los llevo imaginariamente a la ciudad de... ¿Dónde creen que estoy? En Chetumal, Quintana Roo. Bueno, pues esta verdadera maravilla de ciudad, y que además estoy en el marco del Festival de Cultura del Caribe. La verdad es de que yo ya he estado desde sus primeras ediciones y que, pues la verdad es de que es una, pues es una muy buena oportunidad de expresiones culturales, de verdad es textual, de todo el Caribe. Viene gente de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana, de Haití, en fin. Pero bueno, yo, ahorita les voy a platicar de qué es lo que yo he hecho aquí justamente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Pero para este caso, fíjense que tengo como invitada a la maestra Alma Rosa Freire Reichardt. Bueno, pues ella es escritora y además tiene un libro que además habla justamente de Chetumal. Él es Raíces. Entonces, maestra Alma, por favor, platícame un poco de cómo concebiste este libro de Raíces. Rápidamente, por favor. Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy, sábado 20 de mayo, me da mucho gusto compartir con ustedes un pequeño poema que se llama Cuando los caminos se entrelazan con el dolor de los recuerdos y los curvatos se llenan con lágrimas de los que fundaron la historia de una ciudad del sueño. Impronta de los fundadores, de las costumbres inglesas, del té negro, de la Ikek, de sueños compartidos. Este poemario forma parte de un proyecto realizado hace 6 años, en la que hablamos de lo que es el Chetumal de hoy y el Chetumal de ayer. Uno de los objetivos de este poemario es que la gente tome conciencia de que Quintana Roo no surgió de la noche a la mañana, sino que forma parte del trabajo de todos sus fundadores. Maestra, ¿por qué la cuestión de raíces? Porque además algo me habías platicado, maestra, que tiene que ver con las raíces justamente de fundación, de familias, de aquí de Chetumal, justamente. Rápidamente, platícame. Les comento que la ciudad de Otompe Blanco, antes Payobispo, se forma por la venida de mucha gente extranjera y mucha gente que venía de Yucatán y que venía de otras partes de la República. La historia de Raíces se forma parte de mi historia familiar y habla de toda la gente que vino a hacer todo el trabajo de localizar el espacio, de abrir caminos y de trabajar con todo este proyecto tan difícil que era una selva y que además generó una necesidad imperante de crecer cada día. Pues maestra, todo género de éxito y bueno, pues además estaremos pendientes de las siguientes presentaciones de tus libros. Muchas gracias por tu presencia aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula. Maestra Alma Rosa Freire Reichardt y bueno, pues su libro, en este caso, Raíces. Muchas gracias, maestra. Hasta luego y muchas gracias a ustedes. Gracias a la maestra Alma Rosa Freire Reichardt. Y ahora, por supuesto, voy a también a platicar con Alejandro Silveira. Alejandro, platícame rápidamente de este festival que además, oye, lo has hecho muy bien y ha ido creciendo. Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a tener en Chetumal y Bacalar la muestra número 62 de la Cineteca Nacional, presentando 7 largometrajes Dentro de una semana ya exactamente, el día 27, el próximo sábado, el día 27 de mayo, estaremos estrenando la primera función en Planetario a las 5 de la tarde acá en Chetumal, y de ahí nos iremos hasta el día 2 de junio. Esto lo estamos haciendo con en mancuerna con esferas muy importantes, tanto de gobierno como iniciativa privada e instituciones académicas acá en la ciudad capital del estado de Quintana Roo. Oye, Alejandro, la verdad es de que yo también quiero decirle a la gente que nos escucha a través del Punto Crítico en Radio Fórmula, y que tuviste la presentación de este festival, fue el martes pasado, ¿no? El martes pasado, y que, no es cierto, el miércoles pasado, y que, oye, pues la verdad lo hiciste con gran éxito, pero un poco platícame de cómo ha ido creciendo, porque esto, ni tú te lo esperabas, el crecimiento que ha tenido y la importancia que ha cobrado este festival. Esto nació con la iniciativa Árbol Rojo, una organización, un colectivo encaminado a descentralizar la oferta fílmica que llega solo al centro del país o al norte y no llega nada a la parte sur, y sobre todo a la parte sur del estado de Quintana Roo. Con un grupo de jóvenes quintanarroenses que forman parte de este gran equipo de Árbol Rojo en diferentes áreas que van desde la dirección artística, producción, coordinaciones de prensa, comunicación, hemos logrado acercar una oferta fílmica a la población de Chetumal y Bacalar, y que puedan apreciar un cine que muy difícilmente pudo haber llegado de manera normal a complejos que tenemos acá, cinematográficos. Qué bueno que lo dices, porque de pronto los que vivimos no en grandes ciudades nos creemos los dueños exclusivos, ¿no?, de la verdad y de los únicos espectáculos de gran trascendencia. Esta es una muestra de un gran esfuerzo, de una gran dedicación de tu parte y de la gente que lo organiza, y que efectivamente se pueden hacer eventos de esa trascendencia y de esa importancia. Gracias, Alejandro. ¿Algo que quieras agregar rápidamente? Que los esperamos a todos las personas que están radicando aquí en el sur y que quieran acompañarnos del 26 de mayo al 3 de junio en Chetumal y Bacalar. Síganos en redes sociales Árbol Rojo Chetumal en Facebook, en Twitter _ Árbol Rojo Cine, y en Instagram Árbol Rojo Cine, y van a ver toda la cartelera, horarios, trailers, fichas e invitados que vamos a tener. Síganos, y es el comienzo de muchos proyectos que van a venir al estado. Sí, qué bueno que dijiste lo de Árbol Rojo. Entonces recuérdenlo, Árbol Rojo, y ahí van a poder encontrar en todas las redes sociales, ya pueden tener la información. Y de verdad, Alejandro Silveira es un experto, en serio, si yo pudiera caracterizarlo de una manera, es un experto en el tema. Así que muchas gracias, Alejandro Silveira. Y ahora vámonos rápidamente, vámonos hasta Taxco Guerrero, porque se llevarán a cabo las jornadas alarconianas allá en esta ciudad bellísima del estado Guerrero. Vamos a platicar con coordinador general, con Leonel Maciel. Leonel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí, muy bien, en Taxco, disfrutando. Dime, a tus órdenes. Así es, Leonel Maciel. Bueno, pues platícame justamente qué es lo que... A ver, yo te estoy escuchando en este momento. Alguien está en el periférico, en el viaducto, en la Ciudad de México, con todo el conflicto que esto representa, y de pronto escucho de las jornadas alarconianas en Taxco y se me antoja. ¿Qué voy a encontrar? Mira, pues vas a encontrar, para empezar, una excelente anfitrionía. El pueblo de Taxco es cariñoso, afectuoso. Tenemos grandes servicios turísticos, servicios hoteleros, restauranteros, pero además las jornadas alarconianas, las 30 jornadas alarconianas, ofrecen una gran oferta cultural. El día de hoy, sábado, por ejemplo, inauguramos con una excelente cantante que el año pasado recién ganó el Grammy Latino. Estoy hablando de Jaramar Soto, ¿no? Entonces vas a poder disfrutar un excelente concierto el día de hoy, sábado, en donde tenemos la inauguración de las jornadas alarconianas que llevará a cabo el gobernador Astudillo. Tendremos la premiación para Bárbara Colio, el Premio Nacional de Dramaturgia, Juan Luis Alarcón, y vas a poder ver unas procesiones muy bellas con los Diablos de Tlalpan, con tanqueros, con personajes vestidos a la usanza de los Siglos de Oro. En fin, vas a encontrar un Taxco un Taxco convertido en una ciudad teatro. Oye, pues, Leonel, la verdad, perdón, el tiempo se nos terminó, pero Leonel, la verdad es de que con esa invitación, pues sí, sí se me antoja. Y es más, así nada más fue una probadita para que la gente se anime y que vaya a las jornadas alarconianas. En serio, se lo recomiendo. Y que además disfrutar de esta bellísima ciudad, patrimonio. Patrimonio mexicano, patrimonio de nosotros, ¿no? De todos los mexicanos. Así que gracias, Leonel Maciel. A tus órdenes, muchas gracias. Gracias, Leonel Maciel. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para el Punto Crítico. No se vaya porque todavía tenemos mucha información aquí en el Punto Crítico en Radio Fórmula. Sigue escuchando el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Así sonaba la radio en 1972. La música abre recuerdos. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencia en los campos de ciencias físico-matemáticas y naturales, tecnología, innovación y diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/C. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora Choncho en Chedraui, en la quincena del bebé del 11 al 24 de mayo, presenta. Para que tu bebé tenga un sueño seguro, siempre debes colocarlo boca arriba. No cubra su cabeza. Evita el uso de almohadas. Ubica a tu bebé sobre los pies de la cuna. El colchón donde lo acuestes debe ser firme y que encaje bien en la cuna. Quita los juguetes y cualquier objeto que haya dentro de ella. Vístelo con ropa para dormir. El ambiente debe ser 100% libre de humo. Si tu bebé llora, responde siempre al llamado. Y ahora Choncho en la quincena del bebé en Chedraui. Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Bing y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney. ¡Córrele! Tienes hasta el 24 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. Ahorra Choncho, super mexicano. Ahorra Choncho en Chedraui. En la quincena del bebé del 11 al 24 de mayo, presentó. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Urano el invierno dura 23 años terrestres? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. De manera independiente. ¿Qué pasa con este perfil? ¿Empresarial o no empresarial? El enlace entre el auditorio y sus derechos en materia de seguridad social, atendidos con veracidad, en voz de Yamile Moncada y Bernardín García, hacen Ecosociales. Lunes a viernes, 9 de la noche, hora del centro. En Comercial Mexicana y Mega tenemos lo mejor para tu cabello al precio más bajo. Te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los tratamientos capilares. ¡Wow! Por cada 100 pesos de compra en tratamientos capilares te regalamos 30. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta mayo 22. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Cuídate! Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a la sal. Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Cuídate! Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a la sal. Acércate, muévete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno al tema de los migrantes. Como saben ustedes, a través de elpuntocritico.com tenemos un espacio especial para atender a todos los paisanos y sus familias, y vamos a platicar ahora con el presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, Abel Flores, el cual, pues desde hace muchísimo tiempo esta institución se ha dedicado también a atender este sector tan, me parece que han violentado bastante sus derechos humanos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya sabe que la clase política, como es mediático el tema, pues ahora sí todo el mundo, casi todo el mundo, voltea a verlo. Sin embargo, de siempre les han pegado, de siempre los han deportado, de siempre se han violado sus derechos humanos, tanto a los paisanos como a sus familias, legales, no ilegales, en fin. Vamos a hablar sobre este tema con Abel Flores. Abel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Miguel, mucho gusto, gracias. Estamos aquí agradecidos de esta entrevista. A ver, platícanos un poquito de lo que hace la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos en favor de los migrantes. Pues mira, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, sin duda, desde su fundación, se ha dado cuenta de que efectivamente en México existe un problema de migración fuerte, y no tanto para que los migrantes se queden en nuestro país, sino que realmente, como todo el mundo sabemos, es un paso hacia Estados Unidos, hacia Norteamérica. Y la Comisión de Derechos Humanos siempre ha visto que los procedimientos en los cuales se involucran a estas personas cuando son de alguna forma detenidas por no tener los documentos apropiados de estancia legal en el país, pues efectivamente sus derechos humanos son violentados. Porque hay una detención, los mandan a un centro, a una estación migratoria, que prácticamente es idéntico a un reclusorio, sin haber cometido un delito, y sobre todo no tienen las condiciones de salubridad, de atención médica, de comunicación con sus familiares, y eso de alguna forma violenta momento a momento los derechos humanos de estas personas. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos lo que ha hecho desde sus inicios es denunciar esta situación de los migrantes, pero aparte también ha dado, a través de sus teléfonos y desde la página de internet, asesoría a los familiares para poder localizar a estas personas y poder dar de alguna forma una asesoría jurídica en relación a cuáles son sus derechos y cuál es el procedimiento que deben de seguir para poder contactarlos y de alguna forma para hacer respetar sus derechos humanos. Oye, Abel, en este sentido, ¿qué te dicen las familias o qué les dicen las familias cuando están buscando, me imagino, de manera desesperada a sus seres queridos? Pues mira, hay una desesperación por no saber dónde están. Te voy a comentar un tema que acabamos de atender hace 3 semanas, si no mal recuerdo. Un peruano que llegó a la Ciudad de México sin papeles. Ajá. Llegó a la Ciudad de México sin papeles, llegó a migración dijo no tienes papeles, lo detuvieron y lo trataron como un delincuente. ¿Qué es lo que pasó? El señor prácticamente le dicen que lo van a meter a la cárcel, que tenía que darle que los prácticos lo estaban extorsionando jurídicamente o legalmente, diciendo, si tú no nos das el pago de una casqueta cantidad de dinero ahorita, te podemos, no solamente nosotros vamos a deportar, te vamos a meter a la cárcel aquí en la Ciudad de México. El señor, sin poder comunicar, sin poder hacer ninguna llamada, nos enteramos que había sido detenido porque venía con otra persona y la persona de alguna forma avisó a sus familiares y por eso nos contactaron a nosotros. Tratamos de generar una tensión directa con las autoridades. Las autoridades niegan de alguna forma su estancia o su detención, uh-huh, o una desaparición forzada inclusive. Y de repente lo que sabemos es que el cuate lo deportaron de regreso en un avión, sin mayor procedimiento, sin mayor trámite, un debido proceso legal, no se le llevó a cabo, y eso es una violación de derechos humanos. No podemos tratar a los migrantes como delincuentes. A ver, tenemos que tener claro una cosa, y esto es un llamado también a las autoridades. Tenemos un problema de migración, sí, hay que atenderlo. Y la forma de atenderlo, la forma adecuada de atenderlo, es respetando el debido proceso legal. Que exista un adecuado proceso legal en donde se respeten las garantías de cada persona, no por ser extranjero se le restringen ciertas garantías o ciertos derechos humanos. Todo el mundo, por el simple hecho de ser persona, tiene los mismos derechos siendo extranjero o siendo nacional. Y necesitan tener un debido proceso legal. ¿Qué pasa si esta persona estuviera huyendo de su país por ser un perseguido político? Nuestra legislación tiene ese procedimiento para poder hacerlo como un refugiado, pero muchas veces las autoridades, en abuso de esas funciones y en el sentido de que son extranjeros y desconocen el procedimiento de la ley y de que no hay nadie que los apoye en ese momento, abusan de ese poder. Pues sí. Entonces necesitamos hacer un llamado a las autoridades, decir: señores, necesitamos que México también respete los derechos humanos de los extranjeros, porque no podemos decir que somos un estado democrático, un estado de derecho solamente para los nacionales. No, tenemos que ser un estado de derecho siempre para todos. Sí, tenemos que ser parejos en ese sentido. Yo veo tanto que habla el gobierno mexicano de que se violan los derechos humanos de nuestros paisanos, de nuestros queridísimos paisanos, y hacen exactamente lo mismo o peor muchas de las autoridades. Oye, Abel, ¿nos puedes proporcionar los datos de la comisión, lo que son los teléfonos, en la página web, redes sociales, todo? Porque la verdad, me parece que lo que hacen es fabuloso y yo creo que es importante que todo el mundo lo conozca. Claro, con muchísimo gusto. Nuestra página de internet, y ahí vienen todos nuestros teléfonos, nuestra página de Facebook, lo pueden encontrar como comexdh.com.mx, www.comexdh.com.mx. Ahí sí también encuentran nuestro Twitter, @comexdh, y también nuestro Twitter, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, comexdh, y estamos para servirles cualquier asesoría que necesiten, no solamente en la cuestión de migrantes, sino también en una cuestión de algún tema penal, laboral, civil, familiar, de salud. Podemos orientarlos y podemos hacerlos llegar hasta orientarlos para las autoridades para que puedan presentar las quejas adecuadas o inclusive las denuncias que correspondan. Muy bien. Oye, nada más una última pregunta. ¿Lo que es la asesoría jurídica es gratuita? Sí, la asesoría es totalmente gratuita. Uh-huh. E inclusive la Comisión de Derechos Humanos tiene una gran fortaleza, que es que tenemos muchos asociados y socios, muchos consejeros que son abogados, que tienen buenos despachos y que inclusive cuando nosotros vemos un tema muy delicado y muy especializado, lo remitimos a estos despachos de abogados y no les cobran ni un peso por asesoría, inclusive a veces por llevar el asunto. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las actividades de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Abel. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y continuando en el tema de los migrantes, ya tenemos también en la línea telefónica desde Chicago, Illinois, a Jorge Mújica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, efectivamente. Oye, mi querido Jorge, bueno, ya después de lo que hemos platicado en semanas anteriores, previo a lo que fue la organización de esta marcha multitudinaria allá en Estados Unidos, en las principales ciudades, por lo de que fue el primero de mayo, ahora, bueno, ya nos habías platicado la semana anterior algunos planes que hay precisamente y que han motivado a más migrantes de diferentes nacionalidades a hacer en Estados Unidos. ¿Qué otros planes se tienen allá en Estados Unidos? Mira, el trabajo va lento, obviamente, porque pues un número grande de organizaciones están envueltos y no coinciden los calendarios ni siquiera para reunirse a cada rato, ¿no? Pero hay de todo tipo de planes y discusiones de qué hacer, cómo hacerlo, cómo ver que las agendas de las diferentes organizaciones se empaten unas con otras, y entonces qué tipo de actividades se van a hacer. Por lo pronto hay una actividad grande el próximo la próxima semana, el día 23, sí, para ser preciso. Es la reunión mundial de los accionistas de la corporación McDonald's. Ajá. Se reúnen aquí en Chicago, donde está su cuartel general. Sí. Y entonces va a haber una movilización demandando lo que desde hace 3 años se ha convertido en una consigna muy grande: $15 por hora de salario mínimo y el derecho a sindicalizarse. El problema es que McDonald's no es dueño ni siquiera de la mitad de los restaurantes McDonald's, sino que son franquicias. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Franquicias? Son franquicias. Ajá. La mayoría. Entonces McDonald's quiere lavarse las manos diciendo: yo no le puedo imponer a las franquicias un salario determinado, etcétera, etcétera. Aunque de todas formas ya la corte, desde el año pasado, la corte, es una corte administrativa de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ya dijo que si una corporación realmente domina el mercado completo, es decir, le dice a las franquicias qué tienen que vender, a qué precio lo venden, les renta los locales, etcétera, que entonces pues en realidad sí, la corporación es el patrón de todos. Pero el caso importante aquí es mira, en los restaurantes McDonald's la mitad de los trabajadores son afroamericanos, nacidos en Estados Unidos y pues ciudadanos, obviamente, ¿no? Claro. Y la otra mitad son trabajadores inmigrantes. Y entonces lo que ha habido aquí en estos últimos 3 años de lucha, 4 años ya de hecho, es una identificación muy grande entre estos dos tipos de trabajadores, ¿sí? Porque no importa qué estatus tiene uno, no importa si uno es ciudadano o es trabajador inmigrante, si tiene papeles o no, claro, tiene papeles, a todo el mundo le pagan el salario mínimo. Pues igual. Sí. Sí, que si uno habla inglés y otro habla español, pues es exactamente lo mismo. Entonces eso ha sido una lucha brillante que ha permitido, te digo, esta identificación entre unos trabajadores y otros. Pues a final de cuentas, en el fondo, lo que pasa es que los inmigrantes, con, sin papeles, con, sin inglés, lo que sea, de todas formas son trabajadores y los tratan como trabajadores. Pues sí. Punto. Muy bien. Y a los no inmigrantes pobres los tratan como trabajadores también. Claro. Y se acabó. Entonces esto va a ser una movilización, yo creo que bastante grande, bastantes miles de personas marchando al restaurante más famoso de McDonald's aquí en la ciudad, que es el de acuerdo, el Rock and Roll McDonald's, ¿no? Este es medio museo de rock and roll y medio McDonald's. De acuerdo. Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Estamos en comunicación en próximos días. Un abrazo. Por supuesto, nos estamos viendo. Ándale. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-1661. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Jamón Virginia Campestre 250 gramos, lleva 2 por $49.90. Y cereal con Flakes de 405 gramos, lleva 2 por $39.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 19 y 20 de mayo. Consulta restricciones. ¿Sabías que según estadísticas, las mujeres lloran entre 2 y 5 veces al mes, mientras que los hombres solo lo hacen una vez? Grupo Fórmula. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser, para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer. Reinvéntate en La Mujer Actual, con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer. De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada. Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé. Nadie tiene derecho a tocarte. No te guardes secretos. Habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, ¿qué es la...

físico, matemático, ingeniero eléctrico y célebre inventor que revolucionó la teoría eléctrica inventando y desarrollando la corriente alterna. A lo largo de su carrera, patentó 700 inventos, que dieron origen a muchos inventos actuales como la radio, la corriente alterna, dispositivos de electroterapia, el submarino, el control remoto, la lámpara fluorescente y contribuyó teóricamente al desarrollo del radar y de los rayos X. Se dice que Nikola Tesla no hacía planos, sino que lo memorizaba todo. Solo dormía 3 horas al día. Parte de la etapa final de su vida la vivió absorto con el proceso judicial que entabló en lo relativo a la invención de la radio que se disputaba con Marconi, pues Tesla había inventado un dispositivo similar al menos 15 años antes. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Cada semana viaja dentro y fuera del país, porque ser viajero es una actitud y no solo vacaciones de placer. José Antonio López Sosa y expertos te llevan de la mano de Viaje en Fórmula. Cada domingo a la 1:00 p.m, hora del centro. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. ¿Sabías que? ¿Sabías que a los 5 minutos de despertarse, el 50% de los sueños se olvidan y a los 10 minutos, el 90%? Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández. Él es candidato a la gubernatura del Estado de México. Señor candidato, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Curadora. Juan Cepeda. Se nos cayó la llamada con Juan Cepeda. Juan Cepeda es el candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Y arrancó en último lugar en las preferencias, arrancó prácticamente con 5 o 6% de preferencia. Sin embargo, al día de hoy, el fin de semana, se realizó una encuesta por parte de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del periódico El Punto Crítico, donde a Juan Cepeda ya se le encuentra con niveles de 19-20% de preferencias. Esto nos llama mucho la atención y por eso es que hemos querido platicar con él. Me dicen que ya lo tenemos en la línea. Licenciado Juan Cepeda, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, gracias a ti por el espacio, un saludo al auditorio y aquí a tus órdenes, mi querido Eduardo. Hemos visto ese fenómeno de que arrancaste como los buenos caballos, ¿no? Arrancaste prácticamente al último y has ido remontando tramo a tramo. ¿Qué es lo que tú ves que se está haciendo bien en tu campaña como para poder haber subido de niveles de 6 puntos de preferencia ahora 19-20% que nos arrojan las encuestas? Bueno, fíjate que hay varios factores, te puedo decir fundamentalmente 3, que estoy trayendo las mejores propuestas a los ciudadanos, propuestas sensatas, que no son disparates, que son propuestas que voy a poder cumplir. Segundo, que traigo los resultados de haber gobernado un municipio como Nezahualcóyotl y que entregamos buenas cuentas, y para que los radioescuchas tengan la perspectiva, gobernar Nezahualcóyotl es gobernar estados de la magnitud de Nayarit, Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Zacatecas, etcétera. ¿Y los resultados cómo estuvieron, Juan? Mira, tan solo te doy un ejemplo. En materia de seguridad fuimos el municipio que entregó los mejores resultados. De más de 25.000 delitos que se denunciaron en el año 2012, que gobernaba, por cierto, el PRI, 3 años después, al término de mi gobierno, se denunciaron solamente 9.000, con una reducción del 63%, y eso basado en un modelo muy exitoso que nos ganó premios en España, en Chile, en Estados Unidos, aquí mismo en nuestro país, y que fue reconocido como la mejor práctica policial de todo el país. Eso significa que si lo pude hacer en Nezahualcóyotl, lo puedo hacer en el Estado de México. Y el tercer factor por el cual venimos subiendo de manera consistente es que prácticamente 2 semanas de que terminen las campañas, soy el único candidato que no trae imputaciones de corrupción, ni de malos manejos, ni de desvío de recursos, cosa de la que no pueden presumir mis adversarios y mis adversarias. Juan Manuel Cepeda, ya que tocas el tema de esto de las... de los temas de las imputaciones, fíjate que platicaba con algunas personas del equipo de Delfina Gómez y dicen que el PRD, que tú en concreto has iniciado una campaña en contra de Delfina y que la estás acusando de cosas que no son ciertas, como es lo de esta pretendida alianza entre Delfina Gómez y el Baster Gordillo, o sea que Morena va a ser apoyada por el Baster Gordillo. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Tú iniciaste el rumor? No, claro que no. Bueno, particularmente sobre el tema del Baster Gordillo, ahí hay una grabación donde Rafael Ochoa está él confesando que el Baster le dio esa instrucción, y lo peor es que el fin de semana, el sábado para ser precisos, Delfina se reúne con el yerno del Baster y de manera pública aceptan su apoyo. Entonces, no, mira, yo me caracterizo por ser muy respetuoso. Yo insisto que hay vida después del 4 de junio y que antes de ser adversarios o políticos somos seres humanos con familia, con seres queridos, y que a mí no se me caracteriza ir dejando heridos en el camino. Yo me he guiado por una máxima que dice: cuidado a quien pisas para subir, porque te va a estar esperando al bajar. En mi vida yo jamás me he caracterizado por calumniar, por denotar o generar infundios a mis adversarios. ¿Cómo he ganado y cómo me he ganado yo mi prestigio como buen contrincante? A como me han visto, a partir de propuestas, a partir sí de contrastar proyectos, pero con base en resultados, en argumentos, y no con la calumnia ni la difamación. Por supuesto que niego categóricamente. Y Juan Cepeda, la otra pregunta es: Delfina ha hecho llamados a tu persona y al PRD para que declinen y se unan a su campaña. ¿Hay algo de eso? Bueno, lo que ya sabemos públicamente, que eso es evidente, es público, pero de manera formal no hay ningún acercamiento. Pero tú bien lo decías, Eduardo, la campaña más exitosa, toda vez de que ahí están los números, cómo nos han venido colocando, es la de tu servidor, es la del PRD, y faltan 2 semanas y días para la elección. Hay una franja de indecisos o de gente que está ocultando su voto, y eso para mí me garantiza que vamos a convencer a estos ciudadanos el 4 de junio, sí, al electorado que esté indeciso, y el 4 de junio vamos a garantizar la alternancia en el Estado de México. Bueno, pues, mira, nos quedan 30 segunditos. ¿Qué le dirías a todos esos indecisos? Bueno, que volteen a ver esta propuesta que yo estoy presentándoles, que es una propuesta basada en resultados, que es una propuesta que no está basada ni en calumnias ni en difamación, y que si ellos se deciden, vamos a ganar. Que yo traigo toda la convicción de regresarle la paz, la tranquilidad, y a generar el cambio. Pues muchísimas gracias, licenciado Juan Cepeda Hernández. Te agradezco, gracias, mucho el que nos hayas tomado la llamada, y te invito a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas, ¿eh? ¿Cómo no? Con todo gusto. Yo a la orden, mi querido Eduardo. Un abrazo. El licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato al Estado de México por la gobernatura, ya deja clarito, ¿no?, que él no inició los infundios y que sí va por la gobernatura, que va a ganar, sin lugar a dudas. Soy Eduardo Ramos Fuster y vamos al momento dulce de la radio con Miguel Ángel López y Bernal. Miguel Ángel, ¿qué nos trajiste? En el ritual de regresar a diario, con este ardor de sol que es mi neuralgia, voy a romper a un tiempo el calendario para no estar viviendo la nostalgia y sentir que a la mitad de mi quehacer te encuentro cuando tanta distancia se me clava. Hoy que este afán de ser me quema dentro como trozos de sal o como lava. A la mitad de mi jornal te miro pretendiendo que seamos como hermanos, esperando por ti sin más ventajas que andar entre zarzales y suspiros, con tus sueños asidos en mis manos y mis manos tallando una baraja. Así, el pensamiento y la reflexión del migrante cuando no está en su tierra, que lo vio nacer. Pues sí, porque eso es lo que están haciendo, tallando una baraja. Se juegan la vida por la necesidad de vivir mejor. Y por mandarle el dinero a su familia. Sí. Ir en busca no solo del sueño americano, sino del sueño de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Tener la posibilidad de darle mejores condiciones a su familia, a los hijos, a la esposa, a la madre. Es mucho sacrificio que hacen para dar lo que tú estás diciendo. Mira que la reflexión que nos das en este poema de tu libro de más de 40 no han sido suficientes, refleja sin lugar a dudas, Miguel Ángel López y Bernal, el sentimiento y la experiencia, las vivencias que has tenido a lo largo de tantos y tantos años. Pues sí, este lo escribí a las 3 de la madrugada, un día en Dallas, Texas. ¿Y qué andabas haciendo ahí? ¿Fuiste? Tengo una hija viviendo allá. Y con papeles. Y precisamente la comunidad de mexicanos en lo que es Texas es grandísima. Pero te voy a decir que con papeles o sin papeles es lo mismo. Al final de cuentas son migrantes. Son migrantes, sí. Hay algunos que no tienen la posibilidad de sacar los papeles. Y hay otros que sí. Pero se van a buscar fortuna, muchos fama a otros lugares del mundo. Y a veces se encuentra y a veces no se encuentra. Y finalmente cuando se encuentra un mexicano con otro mexicano, pues no se ve uno indocumentado y el otro no, se ven exactamente igual. La única diferencia puede ser, oye, tú eres de Zacatecas, tú de Guanajuato, tú de la Ciudad de México, pero es la única diferencia que se ven los mexicanos allá. Pues ahí está la reflexión, y como siempre, Miguel Ángel López y Bernal, nos dejas con una reflexión para el fin de semana. Pásale a usted bien. Disfrute este sabadito, váyase al cine, al teatro. Ya Rubén Labastida nos dio muchos, ¿quién nos va a regalar? Boletos, muchísimos boletos ya, no, nos dio que se moche, ¿no?, para todas aquellas personas que dieron el like en el portal del Punto Crítico. Como despido mis cápsulas, es todo. Pásela bien y que aproveche. Aunque se fuerte no la van a librar. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahorra choncho en Chedraui. En la quincena del bebé del 11 al 24 de mayo, presenta. La piel de los bebés, al ser más fina, es más delicada. Por esta razón, elegir la ropa adecuada para tu bebé es primordial. Las prendas 100% algodón son transpirables, se lavan fácilmente y ayudan a mantener la temperatura corporal del bebé. El algodón es especialmente recomendado para las prendas que están en contacto directo con su piel. También el lino y la lana favorecen la transpiración, no acumulan energía electrostática y evitan las alergias. ¡Ven y ahorra